mi soledad sin descanso. Ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo no se cierran por la noche ni miran al otro lado, donde se aleja tranquilo un sueño de 13 barcos, sino que, limpios y duros escuderos desvelados, mis ojos miran un norte de metales y peñascos, donde mi cuerpo sin venas consulta naipes helados. Los densos bueyes del agua embisten a los muchachos que se bañan en las lunas de sus cuernos ondulados. Y los martillos cantaban sobre los yunques sonámbulos el insomnio del jinete y el insomnio del caballo. El 25 de junio le dijeron a El Amargo: ya puedes cortar, si gustas, las adelfas de tu patio. Pinta una cruz en la puerta y pon tu nombre debajo, que cicutas y ortigas nacerán en tu costado y agujas de cal mojada te morderán los zapatos. Será de noche, en lo oscuro, por los montes imantados, donde los bueyes del agua beben los juncos soñando. Pide luces y campanas, aprende a cruzar las manos y gusta los aires fríos de metales y peñascos, que dentro de 2 meses ya serás amortajado. Espadón de nebulosa mueve en el aire Santiago, grave silencio de espalda manaba el cielo combado. El 25 de junio abrió sus ojos Amargo y el 25 de agosto se tendió para cerrarlos. Hombres bajaban la calle para ver al emplazado que fijaba sobre el muro su soledad con descanso. Y la sábana impecable, de duro acento romano, daba equilibrio a la muerte con las rectas de sus paños.